Presentamos nuestras ofrendas al Señor. Salvaciones de vida, vino de fraternidad, el vino de la amistad, ay sí, y a compartirnos con vida, sí, sí, sí, sí, ay sí. Cristo, el pan de nuestra vida, Cristo, el pan de nuestro amor, hacer un mundo mejor, nos invita con afán, este vino y este pan, ay sí. Cuerpo y sangre del Señor, sí, sí, sí, sí, ay, sí.